almohada donde me quiero bañar. Tu boca es una manzana, tu cuerpo es una guitarra que me gustaría tocar y también acariciar. Soñar que tú me amarás.